El padre no la viera, mi china, me la llevé a la perrera queriendo. A La Habana yo quisiera, mi china, a mi pobre bandolera. Acabó la choricera, bombón cámara, un chorizo nada más queda, bombón cámara. Si mi china me quisiera, bombón cámara, si su padre me la diera, bombón cámara, a La Habana la llevara, bombón cámara, yo me casara con ella, bombón cámara. Porque el padre me la diera, mi china, me la llevé a la perrera queriendo. A La Habana yo quisiera, mi china, a mi pobre bandolera. Se acabó la choricera, un chorizo nada más queda, bombón cámara. Si mi china me quisiera, bombón cámara, si su padre me la diera, bombón cámara, a La Habana la llevara, bombón cámara, yo me casara con ella, bombón cámara. Con el compás del bombo la seduzco, de la maraca y el tren me la llevo, siempre bailando tú y yo mi mulata, no habrá quien no ponga un pie. Se acabó la choricera, bombón camará, un chorizo nada más queda, bombón camará, si mi china me quisiera, bombón camará, si su padre me la diera, bombón camará, a La Habana la llevara, bombón camará, yo me casara con ella, bombón camará. Con el compás de los bolas de luzco, de la maraca y el tren me la llevo, siempre bailando tú y yo mi mulata, no haga que no ponga un pie. Se acabó la choricera, bombón camará, un chorizo nada queda, bombón camará, si mi china me quisiera, bombón camará, si su padre me la diera, bombón camará, a La Habana la llevara, bombón camará, yo me casara con ella, bombón camará. Porque el padre no la viera, me la llevé a la perrera, mi chinita yo quisiera, que a La Habana tú te fueras. Se acabó la choricera, un chorizo nada más queda, si mi china me quisiera, bombón camará, si su padre me la diera, bombón camará, a La Habana la llevara, bombón camará, yo me casara con ella, bombón camará, yo me casara con ella, bombón camará, yo me casara con ella, bombón camará, a La Habana la llevara, bombón camará, yo me casara con ella, bombón camará.